Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes. Comienza un mon de músicas. En directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada, online con la página web de la emisora www.contrabanda.org. En estrictísimo directo desde Barcelona, los martes a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 6, un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Un montón de músicas en Valparaíso, la Radio Neta, 88.9 frecuencia modulada del puerto, online con la página web de la emisora. www.laradioneta.cl 88.9 la FM de Valparaíso, la Radio Neta. En Valparaíso los martes a partir de las 22 horas. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Las personas que tengan Gmail saben que hay un chat interno. Ahora mismo tenemos a una fiel auditora y amiga, Karma. Podemos interactuar a lo largo del programa con ese chat interno de Gmail, no solo jazz@gmail.com. Un montón de músicas. Hoy, martes 27 de septiembre de este año 2011, se termina el mes de septiembre. Estamos en otoño, las temperaturas son más agradables y, por supuesto, en Valparaíso y en Chile también han dejado el invierno atrás y acaban de entrar en la primavera. Por lo tanto, felicidades, no me queda otra cosa que felicitarles por esa transición del invierno al otoño. Comenzamos con un grupo que de aquí a nada estará actuando en la ciudad de Barcelona. Aquí los tenemos. Un montón de músicas. Cuerpos inflados de aire caliente y noches largas. Eso era el grupo Miss Garrison, de un álbum que lleva por título Tire y Empuje. Y el primer título, este que acabamos de escuchar, es el primer tema del álbum, Tire, porque el último se llama Empuje. Claro, este es Tire. Miss Garrison, se presentan, ya se los digo inmediatamente, aquí tengo la información, el día 30 de septiembre, es decir, este viernes 30 de septiembre en Barcelona, en el convento de San Agustín, ahí muy cerca del Parque de la Ciudadela, a partir de las 21 horas. Dice, concierto junto a equipo, Cristóbal Saavedra estará también allí. Metacultura.info, este grupo de agitadores culturales del espacio, digamos, musical, cultural de Barcelona, están detrás de esto. Miss Garrison en el convento de San Agustín este viernes 30 a partir de las 21 horas. Escuchemos otro tema de este álbum que vinieron los tres componentes del grupo a presentar aquí en el estudio. Estuvieron Matías López Navajas a las guitarras acústicas, eléctricas y los coros, Tomás Rivera al bajo, sintetizadores y coros, y Fran Straube, que es la voz principal, batería y teclista del grupo. Y estuvieron aquí presentando este disco, Tira y Empuje. Escucharemos ahora el tema titulado Ivana X, Miss Garrison. Yeah. Miss Harrison y este tema titulado Ivana X. Los tendremos este viernes 30 de septiembre, último día de septiembre, en el Convent de San Agustín, aquí en Barcelona, muy cerquita del Parque de la Ciudadela, calle Princesa, abajo de todo, o arriba de todo, porque es hacia el norte. Bien, Convent de San Agustín, 21 horas, Miss Harrison presentando este disco Tira y Empuje. Si hemos escuchado el primer tema, que es Tire, pues nos vamos ahora a escuchar el último, que es Empuje. Miss Harrison. Último tema de este álbum Tire y Empuje del grupo chileno Miss Harrison, y el último tema era Empuje. Tenemos una invitada en esta tarde de martes aquí en Un Montón de Músicas, la cantautora Paula Herrera, de Chile, que está de paso por Barcelona. La tendremos con nosotros en un par de minutos. De momento, y para hacer la transición de este inicio con Miss Harrison, nos vamos a ir al Uruguay con una música muy, muy, muy, muy representativa de aquel país sudamericano de la costa atlántica, el candombe que viene de África, y justamente un tema que se llama exactamente así, African Dombe, desde Uruguay, Un Montón de Músicas. Presente Nego Molembo, presente está. Está presente en Ego Manise. Presente está. Está presente en Ego Luanda. Presente está. Está presente lo Ego Congo. Presente está. Está presente lo Ego Angola. Presente está. Umanimbe, Ekurumbe, Emusange, Kalungange, Ego Bantu, Baile Tumbu, Ebelzebu, Karamuru, Umanimbe, Ekurumbe, Emusange, Kalungange, Ego Bantu, Baile Tumbu, Ebelzebu, Karamuru. Ike tanga nguanjikia mkondo imaye tipina neka buzo. Sele tambo imanimba. Umaria kumika katea umuata. Toke lo mati lo porungo. Uruma iama. Suene guitarra con masakaya. Alito sanse gran maku. Uru uru. Omu, omu, gran maku de Belcebú. Omu, omu, gran maku de Belcebú. Pesinga mia kauna kune pia manti onda vea. Omarimbe, te kurumbe, te musange, kalungange, nego bantu, baile tumbu, de Belcebú, karamuru. Omarimbe, te kurumbe, te musange, kalungange, nego bantu, baile tumbu, Ebelzebú, karamuru. Ima kaya ukune keine. Suene tambo y marimba. Imaya kumike akatea umuata. Toque lo mati lo porongo. Imaya kukerea. Suene guitarra con masakaya. Ugo imaun. Malito sanse gran maku. Imaya kachia con lombumbea. Suene tambo y marimba. Uruma y ama. Toque lo mati lo porongo. Suene guitarra con masakaya. Uru uru uru. Malito sanse gran maku. Ameke mangia kuneka njea. Omu, omu, gran maku de Belcebú. Omu, omu, gran maku de Belcebú. Eso era el grupo African Dombe y el tema que inicia este álbum, que se llama exactamente así, African Dombe. Les voy a hacer escuchar otro tema, pero antes les doy una breve pincelada. Otro día hablaremos más en profundidad de Africandel, de lo que es el candombé. Candombé es un ritmo proveniente de África que ha sido importantísimo en la cultura uruguaya por más de 200 años. Uruguay, con una población aproximadamente de unos 3.2, 3.4 millones de habitantes. Es un pequeño país ubicado en Sudamérica que tiene como países limítrofes a sus dos grandes vecinos. Brasil, por la parte norte, más de 160 millones de habitantes. Y esto por la parte este. Y Argentina, 34 millones, más de 34 millones al oeste. Este ritmo llegó a Uruguay desde África gracias a los negros, debido a los negros esclavos que fueron llevados, obviamente, contra su voluntad desde África a Sudamérica, y aún palpita en las calles, en los corredores y en los carnavales de este pequeño país sudamericano. Escucharemos ahora otro tema de este álbum African Dombe. Y el tema se titula El velorio del abuelito Cano. Manos arriba. Chanda. Murió en la casa de Manduá. Murió en la casa de Manduá. Pobre abuelito Marichanda. Vamos a rezar junto de la mano que murió tumbá, abuelito Cano. Vamos a rezar junto de la mano y también llorar por abuelo Cano. Y también llorar por abuelo Cano. Por abuelo Cano. Y también llora por abuelo Cano. Pobre abuelito Marilla anda, su bastoncito dejó de andar. Pobre abuelito Marilla anda, en noche negra se fue a volar. Pobre abuelito. Pobre abuelito Marilla anda, su bastoncito dejó de andar. Pobre abuelito, pobre abuelito Marilla anda, en noche negra se fue a volar. Pobre abuelito, pobre abuelito Marilla anda, murió en la casa de Manduá. Traigan la vela pa' iluminar, murió la noche de Baltasar. Africandombe, o Africandombe, el título del álbum, el tema que acabamos de escuchar, El velorio del abuelito Cano. Un montón de músicas desde Barcelona, en estrictísimo directo desde el estudio de Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada online con la página web de la emisora www.contrabanda.org. Programa que se repite mañana miércoles de 9 a 11 de la mañana. Y en Valparaíso, Chile, un montón de músicas los martes a partir de las 22 horas, 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web de la emisora, www.laradioneta.cl. En el puerto, martes a partir de las 22 horas, programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Bien, de la costa atlántica de Sudamérica, cruzamos los Andes y nos vamos al Pacífico y nos vamos concretamente a Chile. A Chile. Y vamos a hacer esta transición porque tenemos en el estudio, todavía no, está aquí en las dependencias de Contrabanda FM, a la cantautora y cantante chilena Paula Herrera, quien nos va a presentar su último trabajo discográfico, Verde y Celeste, y nos va a cantar también algunas canciones en directo. Y ella nos ha traído este disco de el compositor y productor chileno Cristian Valdivia, quien nos vuelve a sorprender con Instrucciones para desarmar el silencio, su segundo disco solista que apuesta por un toque íntimo y siempre dentro de una forma muy personal de hacer música. El autor de La niebla de Pekín, un disco que lo editó el sello Beat Lover Records el año 2009, nos entrega esta vez 12 canciones de un elegante pop acústico. Guitarras, voces y delicadas programaciones recorren y dan forma a un disco íntimo de letras precisas y directas que en títulos como Artefacto, Deja y Las cosas tontas dan cuenta de la madurez autoral del compositor. En el disco se lee lo siguiente: todas las voces, guitarras, bajos, sintes, cuatro programaciones, ruidos y ruiditos grabados e interpretados por Cristian Valdivia Lagos en su ex bodega estudio entre mayo del 2008 y septiembre del 2009. Todo esto mezclado y masterizado por Juan Pablo Quesada en Santuario Sónico, noviembre y diciembre del año 2009. Escuchemos pues entonces de este disco de Cristian Valdivia, editado por el sello Beat Love, antes no me acuerdo qué fue lo que dije. Ah, claro, porque está escrito de una manera curiosa y aquí en el disco atrás se ve mucho más claro, porque este está todo junto escrito, pero como hay dos colores, entonces Beat Love y con un corazón rojo en medio de la O. Bien, Beat Love. Cristian Valdivia, de su álbum Instrucciones para desarmar el silencio, y el primer tema que vamos a escuchar se titula artefacto. Soy la rima de tu corazón, combustible que te da calor, y a pesar de eso también soy la palabra que se te olvidó. Soy la esquina que te guarda el sol, la vereda que te encaminó, y a pesar de eso también soy de desolación. Soy la nave que te permitió ir de viaje, barco de vapor, y a pesar de eso ahora estoy en desuso, floto en mi colchón. De este álbum de Cristian Valdivia, productor, compositor chileno, de su álbum Instrucciones para desarmar el silencio, el tema Artefacto. Un mon de músicas. Esto es un estreno total y absoluto aquí en un mon de músicas. Es un disco que nos acaba de traer Paula Herrera, que de aquí a unos momentos estará con nosotros en el estudio de Contrabanda FM. Instrucciones para desarmar el silencio es un álbum con mayores cercanías al folk pop que su predecesor. Sin embargo, el talento de Cristian Valdivia no pasa por formas de interpretar géneros musicales, sino en cómo el compositor crea atmósferas y texturas íntimas y minimalistas que acarician el silencio hasta convertirlo en un solo recuerdo del pasado. Al entregar las frecuencias etéreas que emergen de cada uno de los cortes de sus álbumes. Este es el segundo como solista. La guitarra acústica posee un rol fundamental en este disco, ya que es la encargada de ser el principal soporte donde descansan el resto de arreglos instrumentales de cada una de las canciones, regalándonos 12 temas de sonoridades profundas, oníricas e introspectivas, con líricas delicadas, al igual que en su anterior material. Vamos a escuchar otro tema de este disco de Cristian Valdivia, Instrucciones para desarmar el silencio. Viajar, así se titula el tema que escucharemos a continuación. Un mon de músicas. Larga carretera, amor, hay buen tiempo, buen sabor, viento fresco, dulce olor, me haces tan tema Viajar, de Cristian Valdivia, de su álbum Instrucciones para desarmar el silencio. Ya tenemos en el estudio a Paula Herrera, de aquí a un momento vamos a probar sonido, pero mientras tanto vamos a escuchar otro tema de Cristian Valdivia. Les voy a dejar con, como estoy descubriendo la música de Cristian, no la había escuchado nunca, es un disco que acabo de sacar del precinto de plástico, voy a elegir otra canción que lleva por título Canción de Espejos. Vamos a ver quién nos va a sorprender. Mientras tanto, yo les voy a dar un poquito más de pistas sobre Cristian Valdivia que he encontrado aquí en la red. ¿Qué más nos dicen? Dice... Cristian Valdivia es un tipo que conoce sus límites vocales y no abusa de ellos. Interpretando las líneas melódicas con una voz suave, esto ya lo hemos podido comprobar en los dos temas que hemos escuchado, que se enlaza de buena manera con las armonías de sus cortes. Un color que se presenta bastante en las pistas es el spinback, que por momentos nos recuerda a la agrupación islandesa Sigur Rós. Curioso, porque justamente ayer en la tarde, anoche, estaba escuchando temas de este grupo irlandés y me recordaba un documental estupendo que se hizo sobre el grupo en una gira muy íntima que realizó por Islandia. Instrucciones para desarmar el silencio se consagra como una segunda entrega que no desilusiona, que continúa con las características sonoras atractivas de La Niebla de Pekín e incluye algunos temas más. Bien, vamos a escuchar entonces ahora de Cristian Valdivia, de su álbum Instrucciones para desarmar el silencio, este tema que yo he elegido total y absolutamente al azar. Canción de espejos, un mon de músicas. Era el tema Canción de Espejos de Cristian Valdivia, del álbum Instrucciones para desarmar el silencio. Bueno, estábamos esperando que llegara Kiko de Metacultura. De paso les digo que si quieren informarse de las actividades de este grupo de agitación cultural aquí de Barcelona, entren en Facebook y busquen en metacultura.info. Les había dicho que teníamos en el estudio a Paula Herrero, que es una cantante, guitarrista, compositora y estudiosa de el folclore chileno. Y vamos a hablar con ella, se las voy a presentar. Así también quiero preguntarle a ella por este disco de Cristian Valdivia, porque ha sido justamente ella quien trajo el disco. Por lo tanto, pasamos a saludarla. Paula, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Antonio. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí compartiendo Música y palabras y algo más. Y algo más. Gracias a ti, en primer lugar, por aceptar la invitación. Todo esto, como decía, es también por mediación de estos maravillosos chicos de Metacultura. Sí. Y yo le llamo estos agitadores culturales, ¿no? Qué bonito. Sí, más que gestores. Porque estos chicos son más que gestores, son agitadores culturales. Y en primer lugar, darte las gracias primero por traerme tu disco y por esta joya que estábamos escuchando anteriormente. Hemos escuchado tres temas. Cristian Valdivia, que me he enterado también viendo en tu disco, es que es el productor de tu disco. Sí, es. Cuéntame un poquito de él antes de entrar a hablar de ti, si no te molesta. No, Paula, pero encantada, por algo te traje de regalo su música. Cristian es un gran compositor. Y productor musical chileno, además de ser un gran amigo mío, que la música nos reunió, y yo creo que fue un descubrimiento en lo musical y en lo personal. Es una bellísima persona, y bueno, también de cierta forma soy un poquito embajadora de lo que está pasando en Chile en este momento, musicalmente, y por eso te traía la música de él, que yo encuentro que es uno de los discos más lindos que he escuchado en el último tiempo que se ha hecho allá en Chile. Como decía anteriormente, y tú me escuchabas decirlo, yo le acabo de sacar el precinto de plástico al disco, y debo reconocer, sin ningún rubor, porque la distancia pues contribuye a que estas cosas ocurran, que a Cristian Valdivia no lo conocía absolutamente de nada. No sé, y ahí viene mi segunda pregunta, ¿cuál es la situación de Cristian en el panorama musical chileno? Más que la situación de Cristian, la situación de muchos músicos chilenos en este momento es bastante complicada, porque las radios están manejadas, son tres grandes consorcios, y lograr entrar a ellas es todo un misterio. Yeah. Entonces, estamos nosotros, quienes somos pequeñas empresas, pymes, tratando de mostrar nuestra música, y bueno, el mismo hecho de que yo esté por estas tierras entregando mi música es un poco para contarte lo que pasa allá, porque no pasa mucho. Yeah. O sea, pasa, hay algunos escenarios y suceden ciertas cosas, pero me doy cuenta que aquí la gente está ávida de escuchar. Quizás es igualmente difícil que en Chile, pero en Chile no hay tantos escenarios y la gente tampoco está muy acostumbrada a salir a consumir. Hay mucha gente que consume, pero la gente es más bien, en el invierno tiene la excusa de que hace frío y en el verano de que hace calor, entonces siempre pasa algo. Ahora bien, yo tengo la suerte de que cada vez que toco va mucha gente, y bueno, yo creo que yo, aparte de ser, de componer mis canciones, yo soy cantante, yo soy cantautora. Exacto. Y yo creo que para mí es una misión que va más allá de que me escuche uno o mil personas. Uh-huh. Para mí es una necesidad espiritual cantar. Entonces, esté en Chile, en la China o acá en Cataluña, igual voy a pescar mi guitarra y voy a cantar. O sea, entonces yo creo que cuando, al minuto que tú te das cuenta que tienes una voz y que tienes una misión de entregar tu música, tu voz y tu energía, tu luz, a través de la música, no me puede parar nadie. Uh-huh. Y esto ha sido, esta gira que he tenido por acá ha sido maravillosa. Y bueno, estoy tratando de hacer camino, porque sí, en Chile no es fácil, pero nadie dijo que acá tampoco era, no es fácil tampoco. No, nada. Porque es fácil. La gente aquí, los cantautores aquí, ya que estamos hablando de cantautores, también tienen las mismas dificultades. No, sin duda, pero hay más lugares. Es posible, sí. Hay más lugares, y yo, sabes que he tenido como una suerte especial. Vengo llegando de Bilbao, estuve en el País Vasco. Luego de hacer mi primera serie de conciertos hace 2 semanas acá en Barcelona, acá en Cataluña, que fueron hermosísimos conciertos, me fui a Bilbao y fueron 3 conciertos hermosísimos en que conocí gente maravillosa, en que tuve la posibilidad de conocer mucha gente distinta, en que mi música llegó a mucha gente, a vascos como también a chilenos que estaban por esos lados. Uh-huh. Y no me puedo quejar de que realmente, si uno, el que la sigue la consigue. Ese es un yo buen soy un dicho. Poco, sí, yo soy como como obsesionada con mis cosas, pero ¿sabes está qué? Bien. Un secreto entre los dos. Vale, nos lo contamos a nadie. Resulta. Oye, una cosa, Paula. Entonces, la relación de Cristian y tú, porque ya te digo, como dije al final, él es el productor de tu disco. ¿Cómo comienza esta relación? Antes de meternos en lo que es tu música, que me interesa, ¿sabes? Relacionar estos dos creadores, dos personas que se mueven en el mismo plano musical, que componen, que cantan. Bueno, ¿cómo se juntan? ¿Y qué influencia tiene él en por ejemplo, en este disco tuyo? En este disco, bueno, vamos por lo primero. Cristian y yo estudiamos en la misma escuela de música. Ajá. Los dos estudiamos en la Escuela Moderna de Música. Ajá. Él iba unos años más arriba que yo. Y una vez yo estaba preparando mi segundo disco, que saqué por nombre Amaranta. Ajá. Mi disco 11 se llamaba, disco 11. Y yo quería hacer una versión de Víctor Jara. Yo quise hacer la versión Deja la Vida Volar de Víctor Jara y quería hacer una versión electrónica. Y como que busqué por todo Chile, quién manejaba bien el sello Octavo en formato electrónica. Y ahí me acordé de Cristian Valdivia. Dije, Cristian Valdivia, sello Octavo, porque él tenía otros grupos en que tocaba mucho en sello Octavo, que es como se, como ocho, se cuenta, ¿no? La música, claro. Sí, por ocho. La música folclórica, sobre todo de raíz chilena en general. Y llegué a él y le dije, ¿te interesa hacerme un arreglo de Deja la Vida Volar? Yo tenía bastante claro cómo quería el formato del arreglo, qué sé yo. Nos conocimos, o sea, ahí tuvimos una primera reunión de trabajo y enganchamos al tiro. Me entendió, hubo algunas cosas, me mostró como los primeros arreglos y le dije, mira, está súper bien acá y acá. Y yo, bien dirigiendo, al tiro con la bandera ahí de directora. Mira, está bien esta parte, pero esta otra quiero que me la hagan cuatro cuartos. Bla. Y me quedó mirando y me dijo, Paula, qué bueno trabajar con alguien como tú, porque tenés las cosas súper claras. Vale. Ayuda mucho. ¿Viste? Claro, y como que conectamos ahí, y de ahí, pasado eso, yo escribí una canción que se llama Verde y Celeste, que es como se llama mi primer disco como Paula Herrera. De ahí que vamos. Que antes era Amaranta. Claro. Bueno. Y le dije, Cristian, ¿sabes qué? Quiero presentar este tema para Viña y quiero que sea folclórico pero moderno. Para el festival de la canción de Viña del Mar, vale. Y bueno, y me hizo un arreglo como moderno y trabajamos los dos en el arreglo y él influyó mucho y quedó maravilloso. Y con ese tema yo quedé preseleccionada, fue maravilloso porque fue como un reconocimiento a mi carrera. Y fue muy bonito porque fue un puntapié de inicio a la relación que tuvimos con Cristian, musical, y funcionó. Y yo de ahí le dije, Cristian, quiero hacer un disco contigo, que sean puras guitarras y bases electrónicas. Ajá. ¿Trabajarías conmigo? Me dijo, sí. Y ahí nos pusimos a trabajar. Salió de Verde y Celeste. Todo partió con Verde y Celeste. Lo escuchamos. Bueno, ¿qué te parece? Escuchemos. Sí, Verde y Celeste, Paula Herrera, de su álbum del mismo título. Lo escuchamos del disco, ¿no, Paula? Dale, sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te parece bien? Perfecto. Así vamos introduciendo de a muy poco tu música. Su alma, negro su pelo, negro el cajón, negra sus uñas, negra su mano, negro es el humo que da el fogón. Todo está negro dentro de esa casa que ya no entra un rayo de sol. Todo está negro que en su mirada ya no brilla ninguna ilusión. Corazón, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, rayas en sus sueños y su calor fría en la noche de su recuerdo, negros de tanto tomar el sol. Todo está negro dentro de su pecho, que ya no late su corazón. Todo está negro, que de su boca salen los llantos hechos canción. Verde y celeste su vestido, porque ya el negro nada le dejó. Todo está negro en este segundo, y a este mundo demos color. Todo está negro que se confunde, por eso canto yo esta canción. Celeste. Paula Herrera, ¿te puedo preguntar por qué verde y celeste y no rojo y amarillo o azul y verde? Porque yo creo que debe haber algún misterio del subconsciente y de las energías ahí que me tomó, que necesitaba decir que era verde y celeste su vestido. Ya. Yeah. No sé, verde es el color de la tierra, de los árboles, el celeste es el color del cielo. Puede ser por la conexión de la tierra y el cielo. Podría ser. Yo creo que por además, ahí va algo. Además son dos colores muy bonitos. A mí sí. Personalmente me gusta, más que nada tenía curiosidad por lo de los colores, ¿no? Porque hace muy poco, posiblemente, no sé, menos de un mes, una compositora y pianista chilena de jazz, Carmen Paz Cookie, que regresó a Chile, ahora anda por Chile. Ella, su último disco, que ahora mismo, ¿cómo se llama? Colores, creo, algo así. Y ha titulado cada uno de los temas con diferentes colores. Entonces, mira, curioso, vienes tú también, una composición. Y también hay colores en el título del tema. Bien, entonces este tema es el que marca tu inicio de colaboración con Cristian Valdivia. Así, ¿no? Es. Cristian, ¿él qué hace de momento en Chile? Él sigue, está en Chile, trabaja produciendo música y dedicado a la música. Dedicado como muchos música. De nosotros, solo que yo... quise venir a, yeah. Y a mostrar acá. Y él trabaja más en el campo de la producción, dices tú. Aparte, claro, sí. Sí, produciendo, sí. Otros músicos. Trabaja produciendo. Bueno, muchos de nosotros, de los músicos, hacemos clases en Chile. Es una buena forma de poder estabilizar un poco más lo que es la carrera musical, porque porque el mercado es pequeño en Chile. Claro. Es pequeño, son... entrar al círculo como más exclusivo de que tocan y que tampoco se toca tanto en Chile. Tampoco hay muchas tocadas. Y lo que tú tocas, el tipo de música que tú haces, claro, el tema que si la idea era hacer un un disco de con una canción de Víctor Jara, ¿no? En el disco anterior. Esto te coloca en el lugar de una folclorista. Yo creo que soy una cantora popular, moderna, pero que tiene mucha raíz folclórica. Vale. Yo soy curicana. Curicana, yo soy de Curicó, sí. Yo nací escuchando cuecas tonadas, escuchando a la Violeta Parra, escuchando mucho folclore argentino también. Uh-huh. Y es parte de mi vida, de mi crecer. No sé, en el campo, los días domingos pasaban los evangélicos cantando por el camino de tierra, entonces tú escuchabas las voces femeninas con sus guitarras, con y el cantar de la gente del campo está en mi ADN casi. Y bueno, en mi familia siempre estuvo presente la música, mi mamá tocaba piano, mi papá tocaba guitarra, y nada, uno es el resultado de un mix de cosas que han pasado en esta vida o en otras. O en otras. una cosa, Paula, esta imagen que yo conservo de mis años en Chile, de la música siempre presente, y más aún todavía en las zonas, digamos, fuera de las grandes ciudades, como puede ser Santiago o Valparaíso, ¿sigue todavía viva esta presencia de la música? Mira, en el quehacer, digamos, en el cotidiano de la gente. Mira, yo creo que hoy en día este es mucho mejor el panorama que hace un par de años atrás. Pero evidentemente, lo que comenté anteriormente, las radios tocan parrillas de música que vienen de empresas. Exacto. Entonces te meten mucho de afuera. Hay mucha música de afuera. Y eso nos juega mucho a favor con nosotros los cantautores autogestionados. Y hay mucho, hay un movimiento cultural musical muy intenso en Chile en este momento. Pero sin duda no es fácil entrar. Ahora, siempre existen las oportunidades, yo no me puedo quejar, siempre he tenido las oportunidades para entrar y para mostrar mi música. Ahora, yo soy una obsesionada. A mí si me cierran la puerta de la cara voy a estar 10 veces más tocando la puerta de nuevo, porque yo no me quedo tranquila. Pero yo creo que cada uno se busca el destino. Si uno se rindiera a la primera, yo no estaría acá entregándote mi música ni tampoco mostrándote lo que soy como persona. De hecho, todas esas puertas que se me cerraron algún día en la cara me han hecho más fuerte y me han hecho más consciente de lo que soy como persona y como músico. Posiblemente, claro. Te reafirman mucho más todavía. Sí, en un minuto te desmoronan, ya, pero siempre aparece un brillo por ahí, una luz que te dice... No, tienes que seguir. Y bueno, ahí estamos, dándole. Bueno, Paula Herrera, desde Curicó a Barcelona. Es largo el viaje. Es largo, sí. Paula, estás con la guitarra allí en la mano. ¿Qué te parece si nos interpretas alguna canción? Lo que tú quieras. Mira, te voy a cantar una canción. Les voy a cantar una canción que se llama Del Árbol del Amaranto. Uh-huh. Yo mis dos primeros discos los saqué bajo el seudónimo de Amaranta. Y esta canción para mí significa mucho porque es como salirme del nombre Amaranta y ir más allá, ir hacia la raíz del asunto, de por qué me puse Amaranta, de conectar con la tierra. Entonces, más que Amaranta, es como un árbol que conecta con la tierra, con el centro de la tierra, las raíces, y llega hasta el cielo. Y esta canción trata un poco de eso, cómo poder volar y entregar tu música y atreverte y bueno, mejor la canto y de ahí la comentamos. Paula Herrera en Un Monte Músicas. Quiero saber si es que esconde algún secreto el tiempo, a soltarlo bien lejos al ritmo de este mi bravo viento y descubrir si acaso este remolino me lleva al norte pa' poder ver las estrellas y así entender el porqué. Quiero saber si como una cueca me avivas el sentimiento para tocar mi corazón detonada, sacarle trote a mi voz cansada. Quiero saber si como una nube de algodón blanco de esas que suben, estoy en el cielo y en un instante llego al desierto donde ya estuve. Quiero saber. Quiero saber. Descubrir si es que vengo de otro planeta, como de una ruleta intergaláctica viajera. No ha sido naite fácil desde este terreno, esta franja de cerro abraza más bien al miedo. Ando entregando musiquita en los rincones, me voy abriendo paso en este mundo de canciones. Sin más santo en la corte que mi taita en el cielo, mejor canto más alto pa' emprender luego vuelo. Quiero saber si como una cueca me avivas el sentimiento para tocar mi corazón detonada, sacarle trote a mi voz cansada. Quiero saber si como una nube de algodón blanco de esas que suben, estoy en el cielo y en un instante llego al desierto donde ya estuve. Quiero saber. Quiero saber, quiero saber, quiero saber si como una cueca me avivas el sentimiento para tocar mi corazón detonada, sacarle trote a mi voz cansada. Quiero saber si como una nube de algodón blanco de esas que suben, estoy en el cielo y canto mi canto, sentada en el árbol del amaranto. Quiero saber. Quiero saber si como una cueca me aviva el sentimiento para tocar mi corazón detonada. Quiero saber. Quiero saber. Así se titula el tema, ¿no? Se llama Del árbol de la amaranta. Ah, del árbol de la amaranta. Que como queda aquella frase tan, tan preciosa al final. Del árbol, árbol de la amaranta. Bueno, ahora yo te pregunto, es decir, ya explicabas un poco, ¿no? Yo me preguntaba esto, ¿y por qué amaranta antes, no? Y ya, claro, ya lo has presentado, pero ya lo has explicado, pero explícamelo un poquito más. Yo te explico. Me llamo Paula Herrera, hice mi primer disco, que era muy distinto a este disco que estoy mostrando ahora. Era más balada pop latino, era mi primera vez que yo mostraba mis composiciones, y quería ponerme un nombre y encontraba que Amaranta era un lindo nombre de 100 años de soledad. Ah, claro. Por ahí viene la cosa. Y ya me gustó también que significaba que está siempre fresca, que nunca se marchita. Lo encontré bonito. Y porque siempre me relacionaban como que era la hermana chica de Pablo Herrera. Y hasta el día de hoy en Chile me dicen, ¿y eres algo de Pablo Herrera? Y yo, no, ahora soy amiga. Y bueno, llegué a hacerle coro a Pablo y él es un gran cantautor y gran persona. Él ha sido muy amable conmigo y cada vez que yo le pedí una mano, él me la ha dado. Si es la única, digamos, dos coincidencias, una del apellido y otra que ambos son cantautores. Claro. Pero de familiares, nada, eso no. Que quede claro. Hermana no soy. Que no lo pregunten más y no insistan por esa línea. Pero me ha gustado mucho aquello de siempre fresca y... Es bonito. ¿Eh? Bueno, y fue como que... Yo creo todo fue parte de una búsqueda de... Porque yo no soy la misma que la que hizo el primer disco. No soy la misma de ayer, de hecho. Porque uno va cambiando todos los días. Y tampoco la que va a ser de aquí a una semana. No, tampoco. Sobre todo cuando uno está de viaje, que todo es tan intenso y todo pasa y todo. Y conoce gente y entregas y es maravilloso. Y bueno, yo creo que ahora con este último disco llegué a mi esencia. Yo quería desprenderme un poco de lo que era trabajar con mucha gente, porque tampoco es fácil. Yo trabajaba con una banda que era excelente, puros músicos excelentes, pero no era fácil moverse por Santiago con 8 personas, claro, menos por Chile con 8 personas y menos por el mundo con 8 personas. Entonces yo dije, no, tengo que dedicarme con la guitarra y bueno, hacer mi, porque bueno, yo lo, de hecho las primeras composiciones que hice en mi vida fueron con la guitarra. Volví a mi esencia, volví a ser la niñita curicana tímida que agarraba la guitarra y se conectaba con la música y podía transmitir y podía conectarse con el mundo a través de la música. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Fantástico, Paula. Hay una cosa interesante que tú ya lo mencionabas cuando hablábamos de Cristian Valdivia. Compañeros de escuela. De la escuela, él iba unos años más arriba. Más arriba. Es decir, tú eres una persona que ha hecho estudios musicales. Así es. Por lo tanto, y has completado esos estudios. Así esos es. Estudios musicales. No, eso fue un desafío, el llegar a estudiar. Bueno, primero mi familia es una familia muy tradicional. Muy tradicional. Y no le parecía mucho esto que la hija menor, yo soy la menor, el concho una familia, o sea, me tuvieron por casualidad. Somos 4 hermanos. 4 hermanos. No sé, mis hermanos son de carreras tradicionales y súper guasos y yo era la artista, la oveja negra, la niñita sensible y cómo iba a llegar a ser cantante, cómo era el ambiente y qué sé yo. Pero... de cierta manera yo llegué, yo era estudié publicidad, después trabajé en la en Chile, fui azafata, fui tripulante de vuelo, lo pasé muy bien en esa época, pero en un día me sacaron de un turno y me dijeron, te vas a Los Ángeles, Estados Unidos ahora, y yo dije, no es lo que quiero para mi vida, yo quiero cantar. Yo nací para cantar. Yo a los 3 años me senté y tocaba piano y a los 4 o 5 descubrí la guitarra y cantaba. Entonces, llegar a estudiar música no fue fácil, pero ya sabía lo que quería. Entonces, cuando llegué a la escuela, yo dije, esto para mí es muy serio. Y es un ciclo y es un proceso y yo lo voy a terminar. Y así fue como saqué mi título y, bueno, muy contenta porque fui una de las la primera cantante titulada en Chile. Eso lo he leído por ahí en alguna parte. Sí, que dentro de la primera de muchas, ya vienen muchas ya, y muy buenas. A continuación, cantantes. Después sí, de ti. Sí, vienen muy buenas también. Ya. Pero eso fue un desafío. Me imagino. Un desafío porque... Porque a mí no me iba bien en la escuela, o sea, no era la más brillante de la escuela. Yo siempre fui muy musical, pero la teoría me costaba, sobre todo que cuando tú no tocas un instrumento, guitarra o batería o un instrumento, lees mucho menos que los instrumentistas. La voz te pasa en una línea melódica y tú haces lo que quieres, pero no es como que te tengan leyendo tanto. Entonces a mí me costaba, entonces yo no era la más brillante, pero sí siempre fui la más obsesiva. Ahí, trabajar y sí, trabajar. Es como decía un profesor que tuve alguna vez, 99% de transpiración y un 1% de inspiración. Está bien eso, está muy bien. Paula, y actualmente entonces aquella época de grupo, ahora estás tú solita con tu guitarra. Con mi guitarra, y en Chile también toco con Cristian y con otro guitarrista, con Daniel Román. Y ese es el formato un poquito más grande que tenemos. Ya. Pero aquí en el disco, por ejemplo, leo, tú después si quieres me comentas un poco más. Dice guitarras, bajo, sinte, programación y producción musical, Cristian Valdivia. Así es. Ya está. Al UD, Nicolás Rosenthal. Sí. Y a la batería, Cristóbal Rojas. Sí. ¿Tú aquí en este disco solamente entonces cantas o también...? Yo canto, compongo. Vale, bueno, aparte de eso. Canto, compongo y las guitarras, las líneas de las guitarras, uh-huh, las hice yo. Vale, perfecto. Pero las grabó Cristian. Las grabó Cristian. Todo como la forma de tocar las compuse yo. Perfecto, pero digamos en la grabación del fue disco, Cristian, tú solamente estás con las voces y los coros y todo eso. Bien, ¿qué te parece? Y ahora yo te tomo la palabra. Ah, no, antes elegiste tú, ¿verdad? Y Celeste, o lo elegí yo. No, salió de la conversación. No, salió de la conversación. Salió de la conversación. ¿Qué tema me aconsejas escuchar del disco, Paula? ¿Qué disco me aconsejas escuchar? ¿Qué canción? Sí, ¿qué canción? Perdona, ¿qué canción? Sí. Porque, claro, yo pondría una así al azar y resulta que no sería la más adecuada. Me gusta. Me gusta que te guste. Ah, bueno, pues eso. Me gusta que te guste. Paula Herrera, de su disco Verde y Celeste. De músicas en Contrabanda FM. Cada martes de 4 a 6 de la tarde, en estrictísimo directo desde Barcelona. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, un montón de músicas, los martes a partir de las 22 horas. A partir de las 22 horas. Programa que allí en Valparaíso se repite después al siguiente martes a las 8 de la mañana. Qué madrugadores que son estos porteños allí en Valparaíso. Bien, desde un montón de músicas aquí en Barcelona, escuchamos entonces este tema de Paula Herrera, Me Gusta. Me gusta que te vayas de vez en cuando para que vuelvas y me sorprendas. Vestido con la calle que es larga y ancha como el espacio que aquí me dejas. Me gusta la corriente que se cuando te acercas, me gusta aunque me asusta a veces mirarte y perderme en eso. Pensamientos, ideas fijas que me han rondado la tarde entera. Me gusta la casa nueva que tiene luz en toda su pieza. Me gusta haber olvidado que un día se nos movió la tierra. Los adjetivos también viajar, moverme en ambos sentidos, la cartera, tu piel y el agua del mar. Me gusta que te vayas y que vuelvas, me sorprende. Thank you. gusta que te vayas de vez en cuando para que vuelvas y me sorprenda. Es bonito. No es malo. Es buenísimo eso. Sí, no es malo. Es buenísimo. ¿Dónde y cómo salió esa canción, Paula? Si me permite ser indiscreto. Lo que pasa, esa canción la escribió Cristian. Pero Cristian tiene un ojo, pero fantástico para poder interpretar todo lo que yo quiero decir. Entonces las canciones que él me compuso son conversaciones. Ajá. Son conversaciones y agarra frases mías y también viene de lo que le pasa a él. Entonces surgen y son, en el fondo, yo las hago propias. Qué bonito. Es maravilloso, sí. Qué fantástico. Paula Herrera en Barcelona, en Europa. ¿Cuánto tiempo llevas ya por Europa, Llevo, Paula? Llevo, ¿cuánto? Unas dos... 15 días, no, 20 días llevo. 20. ¿Y cuántos más te quedan? ¿Tienes ya me quedo billete 25, de...? Sí, tengo billete de vuelta. De vuelta, vale, sí. vale. Me queda casi un mes. Qué bien. Más. Y me has dicho que te vas, ya tienes unas cuantas tocatas en... Sí, ahora esta semana tengo tocatas acá en Barcelona, tengo el jueves, el viernes y el sábado. ¿Dónde? El jueves en Malverde. El bar Malverde, sí. El viernes en Restaurant Merquén. En el Merquén, exactamente. El sábado en Lennon's Pub. En el Lennon's Pub. Y la próxima semana estoy en Madrid. Uh-huh. Estoy el jueves en Arte Bar La Latina. Y el viernes en el Rincón del Arte Nuevo. Qué bien. Y después el 16 tengo concierto en Madrid también en... Entre dos, y después me voy a Asturias, en donde tengo cuatro fechas que todavía no me sé los nombres de los lugares porque me acaban de decir que tengo cuatro conciertos allá, el 18, el 19, el 20 y el 21. ¿Tienes alguna página web, un Facebook, algo así? Porque claro, para la gente lo puede visitar. Bueno, de mi página web pueden conectarse conmigo en Twitter, en Facebook. Mi página web es www.paulaherrera.cl. Ah, facilísimo. Muy fácil. www.paulaherrera.cl, CL de Chile. Y también en el Facebook, ¿no? Es que ahí en la página web está todo. Pueden escribirme, también hay una canción de regalo para descargar. Mira que no va a incluir en el disco. Están mis videos, está todo para conectar con la Paula Herrera. Perfecto. De Chile. Que no se les pierda la pista de la Paula Herrera. Paula, he visto que has puesto la cejilla de la guitarra. Eso me da la pista de que vas a cantarnos otra canción. Así es, voy a cantar una canción que en la correcta forma del lenguaje debería llamarse Canción para cuando te vayas. Pero, como yo soy del campo, y como tengo mis raíces por allá en las tierras curicanas, se llama Canción para cuando te vaigas. Cuando te vaigas, sí. Claro. Muy de allí. Muy de allí. Así es que ahora va Canción para cuando te vaigas. Paula Herrera en un montón de músicas. Cuando te vaigas, me iré muy lejos de aquí. Siempre te he temido el momento de verte partir. Si te vas, creo no podré resistir. Cuando te vayas, me iré muy lejos de aquí. Cuando te vayas, tendré un espacio sin fin. Habrá más orden, será un gran caos vivir. Tus palabras tan cansinas, tu sentir. Cuando te vayas, tendré un espacio sin fin. Miles de defectos es quizás la sal. ancho mar que ha entrado a mi recuerdo y ha hecho borrar todo lo amargo de ti en mí. Cuando te vayas habrá mil flores allí, te darán todo lo que no encontraste aquí. Te extrañarás mi fiel cantar. Cuando te vayas habrá mil flores allí. Cuando te vayas mi paso he de seguir. No habrá misterio, simple la luna y el sol. La guitarra me acompañará al compás. Cuando te vayas mi paso he de seguir. Creo que esta vez es para siempre. Tú bueno tenerte. Ser el llanto de este canto, pa' si escuchar, si es que aún late el corazón. Cuando te vayas me iré muy lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, lejos. De aquí. Paula Herrera, en directo en el estudio de Contrabanda FM en Barcelona. Para cuando te vayas. Canción para cuando te vayas. Canción para cuando. Cuando te vayas, muy bonito eso, muy bonito. Composición original propia. Tuya, propia. De, en el disco hay 12 temas. Volvemos al disco Verde y Celeste, que no se nos vaya esa línea conductora. Y prácticamente todos son tuyos, excepto uno, dos, tres temas que son de Cristian Valdivia. Hay una buena relación con Cristian, ¿eh? Se ve, ¿eh? Sí, nos queremos mucho y nos entendemos mucho, nos respetamos mucho como persona, como músico. Él sin duda tuvo en mí una influencia, más que influencia, tuvo la bondad y la generosidad de guiarme en mi búsqueda personal, musicalmente hablando. Era así, era como que llegábamos y yo le decía a Cristian, ¿sabes qué? Compuse una canción y se la mostraba. Y me decía, pero qué bonita, qué linda tu canción, yo te gusta ya, buenísimo. Entonces me decía, mira, trabaja más la voz de cierta forma. Como que él fue muy paciente conmigo, muy acogedor, entonces eso me hizo soltarme claro. Vocalmente y bueno... El resultado está ahí en este disco que es maravilloso. A mi parecer es maravilloso. Es un trabajo muy, muy, muy luminoso. Verde y Celeste. Es un disco autogestionado. Absolutamente autogestionado. Ayudas estatales, fondar y todas estas cosas. Nada. Mira, he participado, he mandado fondar, he mandado al sello azul, he hecho todo. No ha sido mi camino. No. Tuvo que ser este. Quizás si hubiera mandado fondar o sello azul no estaría acá. Mira. Por eso, cada camino conduce a donde tiene que conducir. Exacto. Y esto también debido a tu empecinamiento, ¿no? Que tú estás ahí, total y absolutamente... Jota, que anda dando vueltas por ahí, Jota de Metacultura, por aquí. Las fechas, sí, claro, exacto. Gracias, Jota, muy amable. Lo tenía también porque mientras tú nos cantabas esta preciosa canción, yo he abierto y he estado curioseando en tu página web, aparte de escucharte, obviamente. Ah, muy bien. Muy bonitas fotos, muy bonitas. Y tienes una foto con un clavel rojo en la cabeza. ¿Es un clavel o una rosa? Bueno, esa página también me la hizo mi gran amigo, que es músico también, pero también es diseñador, Yuri Dekovich. Sí, él es un gran artista. Y tengo, ¿sabes qué, Antonio? Tengo la suerte de trabajar con gente maravillosa. También ahí puedes ver mi videoclip, que lo hizo mi otro gran amigo, y también es músico y es audiovisual, Mario Becerra, que hace mis videos. Tengo gente, grandes amigos, que son grandes personas y grandes artistas. Y cuando uno trabaja con gente querida, más encima que te apoya, que te alienta, qué maravilla, qué más, claro, le puede pedir uno. Exacto, a la vida. A la vida, qué más. Nada más. Y estaba confirmando aquello que me decías tú de los bolos, aquí le llamamos bolos, ¿no? Las tocatas. Así es. Que también J me pasó en la libreta, aquí en la chuleta. J, acércate un momentito por aquí a mi micro y de paso te saludo. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, hombre, bien. ¿Hay alguna actividad allí en Poblenou este fin de semana? No, creo que este fin de semana no. ¿Este fin de semana no hay nada? No. Bueno, de todas maneras tú ya sabes, ¿no? Sí. Estamos cualquier en contacto, cualquier cosa. Metacultura.info. Ahí está. Bueno, entonces consultando la página web de Paula, tenemos que el 29 de septiembre en el Bar Malverde aquí en Barcelona, el día 30 en el restaurante Merquien, el 1 de octubre en el Lennon's Bar, y ya después se nos va a Madrid, tal como había dicho Paula, al Arte Bar La Latina. Esto ya es en octubre, 6 de octubre. Al día siguiente, 7 de octubre, Rincón del Arte Nuevo, y siempre en Madrid. El 16 de octubre, Entre Redos, en Madrid. Si te metes a mi Facebook, mira, ahí abajo de mi página web hay unos links. Sí, aquí están. Y si te metes a Facebook, ahí están las fechas de Asturias. Ahí estoy. Pues, estaré en Oviedo cantando. Acabo de entrar. Ahí dice. Vamos a ver. Mientras tanto, ¿qué te parece si escuchamos otro tema del disco? Así vamos explorando tus... Ahora elijo yo, ¿qué te parece? Bueno. ¿Sí? Dale. ¿Qué te parece? Dale. Elijo yo. Y si mi elección no es de tu gusto, me lo dices. Pero de todas maneras... El disco es mío y me encanta, así que lo que elija va a estar bien. El disco es tuyo, así que lo que elija, como que me digas que no te gusta, no. Estamos en un problema. A ver. Mira, esto casi diría que después de esta breve conversación que hemos tenido, casi te describe a ti. Casi te describe a ti. ¡Qué fuerte! Casi te describe a ti. Y voy a ver si es cierto. A ver, veamos. El tema se llama Fuerza de la Naturaleza. ¡Ah! Y creo que tú eres también parte de esas fuerzas de la naturaleza. Todos lo somos, porque estamos acá y somos parte de un plan maestro mayor que a veces, muchas veces no comprendemos, pero sin duda somos parte de esa fuerza de naturaleza, y esa fuerza nos atrapa y nos conduce. Paula Herrera, de su disco Verde y Celeste. En Barcelona, el estudio de Contrabanda FM. Y, por supuesto, el próximo martes en la Radioneta Valparaíso, Chile. Como un libro a su final. como el sol nace del cerro, el día se prende. Siempre llego hasta ti, como el río llega al mar, como la chispa al tocar la paja enciende. Decías, claro, la fuerza de la naturaleza es, estamos todos ahí involucrados, todos juntos creamos, somos parte de esa energía somos parte que nos rodea. Y tampoco podemos ir en contra de la fuerza de la naturaleza. Viene un poco a... ¿Te puedes acercar un poquito? Sí, claro. Gracias. Tiene un poco de relación también con que por más que uno quiera que el amor surja en cierto lugar, no surge porque uno más quiera, sino que surge porque es como una fuerza de naturaleza que surge donde tiene que surgir. El volcán no explota pensando en que debe explotar en tal parte. Y tampoco si uno tiene una semilla, no tenemos la certeza de que va a germinar en cierta tierra. Como que hay algo superior y poderoso que envuelve todo y que el amor brota donde tiene que brotar, una planta crece donde tiene que crecer y, en fin, eso. ¿Y en Chile cómo estamos después de casi 2 años de aquel tsunami? Bueno, sin ir más lejos, esta canción la escribí un par de semanas antes del terremoto. Y fue muy curioso porque la escribí, pasó el terremoto, se la mandé a Cristian para que la escuchara, pasa el terremoto y me dice, me llama por teléfono y me dice, ¡eres una bruja! Y le digo, ¿por qué? No, porque escribiste Fuerza Naturaleza y justo vino el terremoto y todo. Así es que ahí quedé con mis poderes, mis facultades brujísticas, más concretas, luego escribí esta canción. ¿Cómo está la cosa allá? Bueno, en la zona que... Porque aún no se han hecho todas las cosas. No sé, lo que pasa... De la parte de reconstrucción que tanto había prometido el gobierno de... ¿Sabes lo que el nuevo gobierno no se ha hecho mucho, ¿eh? Se ha hecho... Mira, yo tuve una conversación reciente y... claro, no pueden reconstruir de un minuto para otro. Ya, por supuesto, eso está claro. Pero, por ejemplo, de lo que es provisional, yo tengo como referencia lo que es Curicó, hablo por lo que conozco, porque sé que en otros lugares no ha sido tan así el cuento. En Curicó se está reconstruyendo, porque allá, por ejemplo, en el sector de Curicó hacia la costa, de cada 10 casas se cayeron 8. Mucho, Y de cada 10 casas que se reconstruyeron, o sea, se cayeron 8, claro, no está la casa definitiva, pero sí están con un techo y dentro de lo que se puede bastante bien, pero se está trabajando en ello. Te hablo de lo que yo conozco. Sí, por supuesto. Yo te pregunto, digamos, de lo más cercano a ti, ¿no? Vale. Y yo sé que ahí se está trabajando en eso, pero... Por lo que me enteré por las noticias, había en otras partes en que no estaba siendo así. Qué lástima, porque qué lástima, sí. Es la gente que más necesita, la que siempre está borde de estas catástrofes. Son siempre los que pagan las consecuencias, sí, o sufren terrible, las consecuencias, ¿no? Ay, Paula, verde y celeste. No todos pueden disfrutar del verde de la naturaleza y el celeste del cielo. A veces ese verde se revela, ¿no? Se revela y bueno, a mí me ha tocado ver en Chile ahora último que la gente, no sé, la veo triste, la veo... No está fácil las energías por allá y a mí me preocupa. Me preocupa porque yo soy un ser muy sensible, me preocupa lo que le pasa a mi país. Y bueno, yo trato de aportar desde mi lugar y desde la música y sabes que ocurren milagros. Ocurre que llegas a una persona y lo iluminas y le llenas de luz una tarde y eso se agradece y te hace... Decir, voy por el buen camino, por último, alegré un segundo a una persona, no necesariamente cantando, yo soy una persona bastante, como que llego mucho con la gente, entonces, con la cajera del supermercado, con el que me ayuda a estacionar el auto, ¿me entiendes? Yo siempre estoy en contacto, entonces, es muy bonito tener ese contacto con la gente, eso te alimenta como persona y te alimenta como artista. Y yo veo que eso es bien recibido. No todo el mundo es así, no todo el mundo anda así por la calle y ni por la vida. Desafortunadamente. Sí, pero yo creo que es una tendencia que se repite más entre la gente, como he visto en mi generación, y es muy bonito, es muy mágico, porque en el fondo la vida está hecha de instantes, de segundos, de momentos pequeños. Uno nunca sabe hasta cuándo uno va a estar en esta tierra. Entonces uno tiene que entregar lo mejor de uno. Y a veces uno tiene malentendidos con algunas personas y tratar de aclararlos desde la luz, desde el amor, desde la buena onda. Si nadie es perfecto. Eso de entrada, ¿no? Nadie es perfecto, pero sí tratemos de hacer un mundo perfecto, aunque muchas veces distamos de hacerlo. Un mundo mejor. Sí, pero yo creo que uno tiene que tratar de hacer un mundo perfecto para que el mundo sea un mundo mejor. Bueno, le damos otra alegría a nuestras oyentes y nuestros oyentes con otra canción? Mira, esta canción se llama 14 segundos y trata de que muchas veces uno encuentra el amor. Y el amor en sí es algo mucho más grande y mucho más complejo de lo que uno a veces cree. Pero esta canción va dedicada a esos 14 segundos en que uno flota, como una hoja flota en el otoño. Esos 14 segundos donde sentimos mariposa en la guata, o en el estómago, o en la barriga acá, en la tripa, como dicen por estos lados. Y uno flota y está en el cielo. Por eso se llama 14 segundos. Espero que esta explicación le llegue a la persona correcta. Acá va, 14 segundos. Soy la fracción invisible, pequeña, y me siento ínfima parte, un octavo de tu remolino. Flota el otoño, una hoja se cae del mundo. Soy el silencio del bosque que guardas a veces. Desaparezco, me pierdo y no sabes si vuelvo. No me preguntes cuestiones que aún yo no entiendo. Si desafino, no es mi intención desconcentrarme, es solo que hoy se me ha olvidado encender luz en el corazón. La artesanía de amarte se me hace compleja, frágil, celosa y esquiva como la certeza. Soy lo que aprendo, el oficio me va descubriendo. No hay más motivo que verte reír mientras escuchas lo que hay para ti. Cae una hoja y flotamos en 14 segundos. Cae una hoja y flotamos en 14 segundos. Cae una hoja y flotamos en 14 segundos. Paula Herrera. Así es. Puede ser una eternidad, 14 segundos, ¿eh? Puede ser. Así es. ¿No? Según depende, cómo. Depende de cada uno. El amor es como una planta que uno riega y uno cuida. Y depende de cada uno si esos 14 segundos se van repitiendo en la vida. La gracia es que se repitan. Así es. Claro, ¿no? Que cuando, cuando dejan de repetirse ya no tiene gracia el asunto. Pero es un trabajo que se repita. ¿No? Ya. No, pero está bien eso que sean 14 segundos, porque en 14 segundos tienes que estar muy, muy atento y ser muy creativo y estar muy, muy vivo para aprovechar perfectamente esos 14 segundos. Y que se vayan haciendo cíclicos. Así es. Claro, si te dan a lo mejor ciclos de 14 días, no. Tiende ya a dejarte y no. Decir, bueno, ya lo haré mañana. No, y además no. Que son 14 segundos que valen por. Por mucho más, que sean intensos, ¿no? Eso, es también, claro. El tiempo te hace vivir, digamos, el corto tiempo te hace vivir las cosas con muchísima más intensidad. A veces un par de horas dicen mucho más que años. Sí. Así es. Te preguntaba antes, mientras escuchábamos el tema, ¿cuál era el tema que escuchábamos del disco? Fuerza de la Naturaleza. Te preguntaba si ya estás pensando o si ya tienes material para un siguiente disco. Sí, todo el rato ya estoy así con la cabeza, con muchas ideas. Ya tengo varias canciones escritas y listas. Siempre está la necesidad de... A mí me gusta mucho componer, me gusta mucho hacer música, me gusta mucho plasmar la música en un disco. Ya cuando haces uno, quieres toda tu vida hacer discos. Imagínate, es el tercero y ya estoy pensando en el cuarto. Y para mí es una necesidad espiritual poder entregar. Yo tuve la suerte de que escogí mi pasión como forma de vida y como trabajo. Eso mismo te hace mantenerte bien conectado con la tierra y tratando de entregar lo mejor desde la luz y de las emociones. Y bueno, para mí hacer música y también es otro proceso, y mostrar la música, hacer conciertos también es maravilloso. Pero creo que después de que llegue a Chile, porque el lanzamiento del disco va a ser el día 25 de noviembre en la sala SCD. ¿De este disco? Sí, porque este disco salió hace poquito, ¿no? Este disco sí, salió hace poco, pero no lo he lanzado. Así que el concierto de lanzamiento va a ser el 25 de noviembre. Bueno, no lo sabía. Verdi Celeste todavía no ha estado presentado en sociedad, no. Aquí con traje largo y todo. No, todavía no. Mira, pero tienes la suerte de que... Es un privilegio. Así es. Muchísimas gracias, no, y Paula. El privilegio ha sido mío. Muchísimas Agradecida gracias. Por la invitación, por los chicos de Metacultura. Un placer. Y además, para ti, Radio Contrabando. Estos agitadores pues son grandes amigos y grandes personas. Y de paso, ¿qué te parece si recordamos los conciertos que hay aquí en Barcelona este fin de semana? Jueves 29, Bar Malverde. Esto todo en Barcelona. El viernes 30 en el restaurante El Merquén. Y el sábado primero, Lennon Bar. Y allí estará Paula Herrera con su guitarra, sus canciones, su inspiración, su simpatía, su sonrisa, su alegría y sus ganas de iluminarnos, como dices tú, ¿no? ¿Sí? Nos estamos acercando al final del programa, querida Paula. ¿Nos regalas? Porque ya son regalos estas canciones que hemos escuchado en directo, más las del disco. ¿Nos regalas con otra canción? Sí, claro. ¿Parece? No estoy abusando de ti. No, pero para nada. Si yo, mira, yo este año dije, voy a andar con la guitarra colgando del cuello, cosa de que me pidan cantar y yo cante. No soy nada de rogada. Qué bien. No, de hecho, cuando estoy cantando en un concierto me piden otra, ya, y canto otra al tiro. Si yo no soy rogada, soy fácil de convencer. Así es que no crea, no, para mí es un placer poder entregar y gracias por escucharme y por darme esta posibilidad de compartir la magia de la música. Esto es mágico. Esto no se logra en cualquier parte, ni en cualquier circunstancia. Por eso yo soy una... Yo tengo la suerte de ser bendita. La música me escogió a mí y bueno, feliz de poder entregarla a ustedes y que la disfruten y eso. La música, por lo menos como yo la concibo desde este asiento y enfrente de esta mesa, que es la mesa de control de Contrabanda FM en Barcelona, como una forma de compartir. Este es mi instrumento para compartir mi música, digamos la música que yo escucho en casa y la música de quien como tú me visita en esta tarde de septiembre. ¿Qué nos vas a cantar? Voy a cantarle una canción que se llama Ay, ay, ay, como la expresión Ay, ay, ay, porque nació de... Es como un poco la historia... En mi página web puedes ver el videoclip de esta canción. Es como un poco la historia de decidir tomar mi camino por la música y de ir a pies descalzo, de ir conectada con la tierra. Aunque muchas veces tú andes a pies descalzos, te hieras en el camino por piedras o cosas, esas heridas te hacen más fuerte. Y ahora yo ando a pies descalzo entregando mi música. Y se llama Ay, ay, ay, la canción. Caminando a pies descalzo, voy dejando mi pasado. No sé qué es lo que haré, quizás pronto lo sabré. Recorro cerros y prados, llevo mis pies embarrados. No sé dónde estaré, quizás pronto lo sabré. Ay, ay, amor. Ay, ay, amor. Estoy perdida. Llego hasta la carretera sin dinero en la cartera. No sé qué venderé, quizás pronto lo sabré. Subo un bus interurbano con mi guitarra en la mano. No sé qué cantaré, quizás pronto lo sabré. Ay, ay, amor. Ay, ay, amor, estoy perdida. Ay, ay, amor. Ay, ay, amor. Ay, ay, amor. Santa Lucía, miro a la Virgen María. No sé si rezaré, quizás pronto lo sabré. Y estoy en un escenario, voz en cuello y mis pies sanos. Caminando me iré y muy lejos llegaré. Ay, ay, amor. Ay, ay, amor. Te he encontrado. Ay, ay, ay. Paula Herrero en directo aquí en Paula Herrera en el estudio de Contrabanda FM en Barcelona. Paula, como te decía, ya estamos a punto de terminar sí, este es. Un montón de músicas en directo desde Barcelona. Muchas gracias por la invitación. No, gracias. Reitero las gracias a los chicos de Metacultura y a ti, Antonio, y a Radio Contrabanda por recibirme, por esta agradable tarde de música y palabras, y algo más. Música, palabras, siempre hay algo más. Siempre hay algo más. Bueno, decirles que... Ah, las fechas de los conciertos que hay por ahí en fuera de Barcelona. Día 19 de octubre en el pub L'Espertello de Oviedo. El 20 de octubre el Cafetón en Avilés. El 21 del 10 el Sabir Villanueva Sant Adriano. El 22 de octubre el Cuevano en Pola de Siero. Y tenemos a Kiko de Metacultura que nos quiere decir algo. ¿Qué tal? Antonio, quería recordar que los conciertos que va a ofrecer Paula este fin de semana a partir del jueves, viernes, sábado son de entrada liberada, para que la gente vaya, por favor. Esto es importante. Es importantísimo, porque la gente piensa que es una entrada muy cara. No, esto es entrada liberada, así que por eso Metacultura promociona este tipo de eventos. Y también recordarles que Miss Garrison también va a estar en el Convento San Agustín. No, comencé el programa con ellos. Y a las 21 horas del viernes, el Convento San Agustín también gratis, Miss Garrison con el formato Power Trio. Viene Matías del País Vasco, así que va a estar eso bastante fuerte. Y eso, recordar a la gente que más eventos de cultura alternativa, autogestionada, colaborativa y arte consciente en metacultura.info, próximamente en la página web y en el Facebook. Y Antonio, y hacerte una precisión, más que agitadores culturales, pretendemos ser terroristas culturales. Así que hacemos un llamado a todos los que se quieren unir a nuestro... Yo no quería llegar tan lejos. No, me encantó. Así eso. Que en nuestro terrorismo cultural con ustedes en metacultura.info. Vale, gracias, Kiko. Yo no quería llegar tan lejos. Me encantó. Recuerdo, jueves 29, Bar Malverde, aquí en Barcelona, viernes 30, El Merquén, sábado 1, Lennon Bar. Pues eso, Paula, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti. Y voy a terminar, tengo el tiempo justo para que la gente escuche un tema más del disco, y será Voy y Vuelvo, porque tú vuelves, seguro. Seguro que seguro. Sí. Un abrazo, gracias. Un abrazo y un beso, Paula. Besitos. Muchísimas gracias. Calendario, voy y vuelvo, la memoria viste el cielo. Ese último tema de Paula Herrera, Voy y Vuelvo, hemos llegado al final de esta cita con un mon de músicas, cada martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM, online con la página web www.contrabanda.org. ya me estaba liando, www.contrabanda.org. programa que se repite mañana miércoles de 9 a 11 de la mañana, y un mon de músicas la Radioneta Chile, Valparaíso, 88.9, frecuencia modulada del puerto, y online con la página web www.laradioneta.cl, allí en Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite el siguiente martes a las 8 de la mañana. ¡Qué madrugadores que son! Y nada más. Selección musical a los controles y la presentación de este espacio, que les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com, y el podcast, en el supuesto caso que no nos puedan escuchar en directo ni en ninguna de las repeticiones. Tienen el podcast, llegan allí escribiendo en la página superior del navegador, no solo jazz .contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org. Allí a partir de esta tarde, o sí, a partir de las 7:30, 8 estará colgado el programa. Nada más, hasta el próximo martes o hasta la próxima oportunidad. Un montón de músicas. ¿Se nos queda algo? Pues no. Ya hemos recordado los conciertos. Mick Garrison en el convento de San Agustín el día 30. Hoy en la sala Bikini, Trombone Shorty a las 21 horas. Y ya está. hemos terminado un montón de músicas. Muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado con la selección musical y con la música de Paula Herrera en directo aquí en el estudio de Contrabanda FM. Un montón de músicas. Thank you.